Hola, ¿qué tal? Estamos en la 88.5 en Radio Almaina. Estás escuchando Mocos Negros y hoy vamos a entrevistar a un músico polifacético y muy mágico que se llama Daniel de Rojas. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Luna? Gracias por invitarme. Qué bueno estar aquí. Para nosotros es un placer contar contigo aquí. Dani, antes de que la gente se deleite con tu entrevista, vamos a escuchar un fragmento de algo mágico que has grabado con Antonio Lizana, que es Isla de los Vientos, interpretado por el Cremita Jam, para que la gente conozca un poco más lo que haces, ¿te parece? Me encanta, me encanta. Venga, Feten, pues vamos al lío. Isla de los Vientos, de Antonio Lizana por Cremita Jam. Acabas de escuchar un fragmento de Isla de los Vientos, de Antonio Lizana, interpretado por Cremita Jam. Y queremos preguntarte, pues, por la temática. Aquí normalmente lo que hablamos es de trabajos costrosos que hemos tenido en la vida. Sí. Y te voy a preguntar por eso. Ya poco a poco vamos a ir hablando de tu libro, pero de mientras vas a tener que hablar de un pasado. Por ejemplo, vamos a... para que la gente te conozca un poquito más... ¿de dónde eres tú? Pues yo soy de Caracas, Venezuela, nacido ahí. La verdad es que hay un poquito de mezcla de sangre, pero bueno, la hay por supuesto de mi tierra, a la que quiero. He vivido en 4 países hasta ahora y llevo un tercio de mi vida en España, entonces ya me siento como un arroz con mango que decimos ahí, que la vaina está todo mezclada. Una mezcladita. Sí. ¿Hace cuánto que viniste? Hace 11 años. Llevo más un tercio de la vida aquí, ¿no? Llegué con 19 años y tengo 31, o sea que... O sea, pero no viniste aquí a Granada directamente, ¿no? No, fui a Madrid. De hecho, lo de Madrid era una casualidad porque yo quería ir a Bélgica porque era un adolescente enamoradizo y, ¿no?, que tenía un romanticismo acérrimo, ¿no? Entonces yo iba a buscar una chama que estaba en Bélgica, lo cual era una idea loquísima. Yo sabía que era como una mala idea, ¿no? Pero la mala idea tenía como un trasfondo que parecía estar bien. Había algo dentro de mí que decía, esto lo tienes que hacer. Y el caso es que el pasaje más barato era para Madrid y eso fue como el destino, porque yo caí en Madrid haciendo couchsurfing en casa de mi hermano Jay Rivera, ¿no? Y ahí en Gracia de los Músicos, el tipo estaba tocando 5 días a la semana porque estaba siempre en sus conciertos. Me iba a quedar 2 semanas en su casa, me quedé 2 meses y el carajo me aguantó. Y vi un flamenco tocando en la calle, que eso también determinó un poco el curso. El caso es que me quedé en Madrid al final, ¿no? Madrid me atrapó. ¿Y cuánto tiempo te pasaste allí en Madrid? Me tiré 5 añitos. Ahí tuviste que conocer a un montón de gente, a un montón de músicos, sí, un montón de artistas. Madrid es el... Aparecer aquí publicidad de la comunidad, ¿no? Pero... El agua, la mejor del mundo. El agua. La mejor agua del puto mundo. Un beso, Madrid. Sí, tío. La música. O sea, la música en Andalucía, pues aquí hay una pureza que no hay allí, que te voy a decir, ¿no? Eso está clarísimo. Pero en Madrid hay una apertura cultural, ¿sabes? Hay como... Se juntan músicos de muchos sitios y de mí, pero mismos también de aquí o de Madrid, ¿no? Pero que también tienen influencias de muchos lados y empieza a ocurrir una cosa mágica que es que hay como un sonido, una cosa de ahí, o sea, para mí la mezcla esa que hay entre cubanos, latinos, haciendo Latin ahí, ¿no? O Latin Jazz. Y la vaina ahí se mezcla con los flamencos, porque entonces, claro, los flamencos, pues, o sea, el flamenco nace en Andalucía y alrededores, Extremadura, Murcia, hay un sonido de Madrid, ¿no? Eso está, me encanta. Pasa que lo que quiero decir es que se van de todos lados de España para allá, ¿no? Y de la península. Y entonces, y también pasa que vienen muchos jazzistas de fuera, gente que hace música negra, todo eso se termina mezclando, ¿no? En una olla ahí que hay un sonido en Madrid, una cosa, tío, o sea, hay un almizcle guapo allí, ¿no? A mí me encanta el espíritu que tiene esa ciudad. ¿Te sentiste integrado cuando tú llegaste? Imposible, no sentíme integrado en esa época encima. Sí, ¿no? Vale, vamos a hacer un breve paréntesis con esto. Queremos saber un poquito más atrás, el pasado. Porque claro, estás hablando de la música porque es tu vaina y tú de eso chanelas un montón. Chanelar, comprender. Pero me gustaría preguntarte, antes de la música, ¿qué ocurría en tu vida? Y en concreto, si lo podemos enfocar al trabajo, genial, pero si no lo podemos enfocar al trabajo, también está genial. O sea, ¿cuándo tú te diste cuenta de que la música y qué pasaba antes de eso? O sea, yo... estado un poco pegado con lo de hacer música o quererme con la diosa, ¿no? Desde que tengo 12 años. Entonces, trabajar antes de eso, pues la verdad es que hubiera estado mal. Gracias a Dios no me tocó. Trabajar a los 10 años es un percal, ¿eh? Pero es verdad que fue cuando llegué a Madrid que me di cuenta de que quería hacer un oficio de eso, ¿no? Y cuando sí, realmente más estudiado. Entonces, sí, podemos remontarnos un poquito antes. Pero tú nunca has trabajado de nada que no fuera lo que a ti te gusta. Bueno, sí. Lo que sí te puedo decir es que es raro que vaya a decir que algo me ha disgustado, ¿no? Porque... es que a ti te gusta todo. No, porque la vida es fantástica un ratito y cualquier cosa, cualquier experiencia al final termina siendo una cosa que tú llevas en el corazón, ¿no? Y que te nutre. Y si aprendes a ver las cosas buenas en las cosas malas, también creces, ¿no? Entonces... pero sí, puedo contar un par de historias por favor, rastreras. Por favor. O sea, aquí se trata un poco de desmenuzar eso también por lo que tú has dicho, porque hay muchas veces que la gente tiene especialidades artísticas totalmente distintas a lo que está haciendo y comete el error de desvincularlo a lo que está haciendo como si no formara parte de su vida y ya, la vida no es un acorde y ya está. La vida no es lineal, la vida tiene muchísimas bifurcaciones. Claro. Y por eso que tú has dicho está muy bueno, porque precisamente por lo que estamos haciendo este programa, o sea, bueno, que está guay. Sí, sí. Bueno, una cosa un poco también de nuestra generación, ¿no? Como claro. Los millennials, nosotros nos prometieron los boomers que íbamos a... estudia esto y vas a salir y nunca salió. Claro. Nunca salí. Yo directamente dije, no voy a estudiar de esa manera. He estudiado un montón, pero no... me metí en la academia una semana a estudiar filosofía y me salí. Y esto no tiene ningún sentido. O sea, no entiendo para qué sirve filosofía. Esto. Sí. Y... lo dice como con tonito, ¿no? He dicho, sí. La has escuchado, ¿no? Bueno, no, hice eso. Me junté con esa gente. No, fantástica esa gente. Todo bien, todo fenomenal. Es solo que bueno, yo me alegro de haberle hecho caso a mi intuición de... ¿sabes? Al final hubiera acabado con un título de una cosa que primero no era lo que quería hacer, pero luego que encontrar salida en eso era complicado, mientras que la música siempre me ha acompañado desde que soy chico. O sea, de alguna forma he estado asociada al dinero, ¿sabes? Sí, ¿no? Que no, luego no lo he hecho por eso, porque sería otra tontería. Sería arriesgado. pero siempre es como una cosa, yo la diosa siempre me ha provisto de buenos amigos, un plato de comida y un techo, ¿no? Nunca me ha faltado de nada, ¿no? Siempre que he estado pegado a mi guitarra, entonces... y de la cosa más increíble que es el arte, ¿no? Que es el punto de estar vivo. Cuando dices la diosa, siento como que estamos en Ratones Colorados y que yo te hago... No, ¿qué es la diosa, Daniel? Háblanos de lo que es la diosa, por favor. La diosa música a mí es un... o sea, por hablarlo en manos de otra gente y no decirlo yo, pero es como una cosa que está viva, ¿no? Y me encanta cuando Víctor Buten habla de la música y dice que la música existiría aunque nosotros no la estuviéramos tocando, pero que sin embargo le permitimos bajar a la tierra cuando un músico coge un instrumento. Dice, la música grabada está muy bien, pero la música que ocurre en vivo, hay una cosa que está pasando ahí... y dice, pero la música, ¿dónde está? En la guitarra. Tú dejas la guitarra suelta ahí, ¿sabes? O dejas una mesa. Tú puedes agarrar una mesa y tocar. Ay, qué bonito. Y la, es otra cosa lo que está allá arriba, ¿sabes? Es una inteligencia y una cosa que te quiere y te acuna. Y yo, bueno, soy una persona muy mística, ¿no? Algunos podrían decir supersticioso si lo quieren ver desde ese punto de vista. Pero yo la verdad es que estoy convencido de las cosas en las que creo como, como buen fanático, ¿no? Y sí, tú le das amor a la música te lo devuelve. O sea, es una cosa como, como, el, como justicia, ¿no? Como karma. Muchos guitarristas flamencos que hablan de eso, ¿no? De lo que tú le das a la guitarra es lo que te da, la, lo que te da de vuelta, ¿no? Pero me atrevería a decir que la guitarra es más dura que la música en sí misma. La música en sí misma es bastante... Te, si tú la quieres, te va a querer de vuelta y te va a dar cosas increíbles, ¿sabes? Estamos escuchando a Daniel de Rojas, el optimístico músico místico. Vale, ¿cuándo cogiste la primera vez la guitarra, tú? La guitarra tenía 12 años. Y yo tenía un tío. Bueno, decía tío. Es una persona complicada en mi familia, pero aunque ya no tengamos mucha relación, le guardo aprecio por la... La función que tuvo en mi vida, ¿no? Me enseñó mucho. Eso nunca puedo desagradecerlo. Y esta persona agarró y él tocaba guitarra, ¿no? Entonces me decía, ah, te voy a enseñar. Y empecé a aprender con él. Y claro, yo fui donde mi padre y le digo, papá, quiero una guitarra. Y claro, mi viejo ahí dice, no, loco, o sea, cuando querías hacer tenis y te compré una raqueta, querías hacer karate y te compré un kimono y no. Quisiste hacer karate y te compré un kimono. Sí, bueno, tú sabes, como cosas de niño, quiero meterme en clases de esto, de lo otro, claro. Y el tipo me dice, no, tío, no te voy a comprar una guitarra, aprende a tocar y te compro una guitarra, si sí, acaso. Entonces la movida es que como ahorrando con... Típicas cosas de, pues, tus abuelos te dan un dinerito en, ¿sabes? En tu cumpleaños y esas movidas como correr suficiente dinero. Yo lo hablo con mi padre hoy día, él dice que puso parte de la pasta. Yo no recuerdo eso, la verdad. Recuerdo tener suficiente para comprármela yo solo porque me tomó un rato. Y con 12 años le dije, vamos a la tienda. Y fuimos a la tienda de música que estaba enfrente del cole y fui para allá y me compré la guitarra más barata que había, que justo era una guitarra española, que, ¿no? Luego me metí en clases eléctricas, pero mira qué curioso que con el tiempo terminó siendo mi primer instrumento la española. Qué bonito, qué premonición más chula. Sí. Y nos hemos hartado, porque tú eres muy amante de la diosa, pero nos tienes que contar alguna anécdota mágica que te haya pasado. Bueno, no, antes de tocar a la diosa no, porque ya estabas tocando a la diosa con 12 años, en plan súper precoz. ¿Pero qué pasó cuando estabas tocando a la diosa y de repente te vino el mundo laboral encima? ¿Cómo te digo? De las anécdotas más... donde peor lo he pasado, que no voy a mencionar nombres, está relacionado a hacer música, ¿no? Pero claro, esa manera de hacer música me resultó muy dura. Es que antes fui camarero, ¿no? Entonces eso... Pero yo eso me encantaba, en realidad. Sí, o sea, me encantaba. Es que me lo pasaba muy bien y comía muy rico y leía en la barra mientras no pasaba nada. Y a veces la lié un montón porque yo no había sido camarero antes de ser camarero. Entonces, pues claro, recién llegado. O sea, cosas como tirarle un zumo de mora a una señora encima entero y mancharle el pantalón, ¿no? Ay. Movidas así que no me echaran del curro. Era increíble, pero... Pero, hombre, son cosas que recuerdo con mucho cariño. Cada anécdota de esas la recuerdo con mucho cariño. Eso me permitió comprar mi pasaje de avión y venirme, ¿no? En la época en la que en Venezuela no era imposible hacerlo porque un año después quitaron el... ¿cómo se llama? Daban dólares preferenciales, había un control cambiar. Era una cosa muy complicada de explicar. El caso es que yo trabajando 6 meses de camarero, pues pude ahorrar viviendo en casa de mis padres, claro, para comprarme el pasaje y venirme. Pero bueno, remontándome entonces, ya estando en Madrid, una vez que en una jam session me veo un nota tocando... Y yo creo que lo como que le moló como mi actitud estética, yo creo. Sobre todo porque me llamó para hacer playback, ¿sabes? ¡Aupa! ¡Aupa! Este niño tiene carita de hacer playback. De mover la boca al ritmo de la música. Ay, moviendo el pelito, ¿no? Como, ventiladores, como querida. Claro. Ventiladores. Y me llamaron para hacer... No voy a decir en qué radio ni quién era este productor. Puedes hacerlo. Pero... la música era muy mala, era muy, muy mala. Estaba hecha sin amor completamente, estaba hecha solo para sacar el dinero. Yo lo hablé con otra gente que me contó que esta persona solía hacer esto, ¿no? Como que solía irse a la radio para grabar no sé qué, porque tenía contactos ahí. Una radio, pues, importante en el país. No te voy a decir cuál. Y entonces lo que hacían era cobrar derechos de autor. Y el tipo lo que hacía era que vivía de esto, pero aparentemente tenía problemas de dinero. El caso es que me dio una tabarra con la música. Me decía, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Claro, no había ni guitarra en la grabación, en la producción que la había hecho, ¿no? Que estaba... No, estará todo hecho en ordenador, sintetizadores y cosas. Uf. Era como, me estás pidiendo que imite cosas rarísimas, vale, le seguí todo rollo a todo, puse mi carita a hacer playback, intentaba poner la cara más ridícula que podía poner, ¿sabes? Para que por lo menos alguien se diera cuenta Esto es un trapo de reírme, muy, quería reírme. Esto es un trapo muy chulo de para sacar del cajón. Esto se puede ver en algún sitio. No, porque nunca salió, gracias a Dios. Ay, qué pena más grande. Fíjate que luego el tipo tenía problemas y... empezó a Mariano, oye, ¿nos vas a pagar? Sí, pero no sé cuánto, es que vosotros por el dinero, solo es el dinero. Y yo diciendo, compadre, es que el tipo de curro que me estás pidiendo que haga, pues claro que se hace solo por el dinero. Total que me empecé a poner como chungo con él, muy insistente, decirle, bueno, ¿qué? Pero por lo menos da la cara y dime que no me vas a pagar, ¿no? Y que eres un ladrón. Total que finalmente quedó conmigo, me pagó menos, pero me pagó. Creo que otra gente de la banda que formó en su momento no le pagó porque no lucharon, ¿no? Sí, muchas cosas ahí, wow, era una persona complicada y bueno. Ese día dije que no iba a volver a someterme a nada así. Entonces, hablando de historias rastreras, esa es la que me... Sí, la que te podría decir que digo... En el mundo del arte hay mucho aprovechado. Hay muchísimo aprovechado. Bueno, en el mundo en general, ¿no? ¿Qué te digo? Pero claro, en el del arte también se basan en la ilusión que te hace a ti cualquier tipo de proyecto que tenga relación con algo que te toca la pituitaria, que no simplemente lo estás haciendo por dinero, lo estás haciendo porque te toca el corazón. Claro, yo creo que también lo que nos pasa como... El arte como se ve una cosa como tan bonita, ¿no? Yo hablaba el otro día también con una chama que vino a vernos a Cremita Jam todos los miércoles en Taberna JJ. Estaba viéndonos ahí y... Y vamos a llegar ahí, pero me gusta tu cuña publicitaria. No, claro, y que vine a hablar de mi libro. Entonces, me dice que quiere aprender a tocar y era una cantante de jazz de Estados Unidos, una tipa que tiene pinta de ser muy buena música, ¿no? Pero me estaba hablando... Y yo le preguntaba acerca de, me decía que quería aprender un poco de la guitarra y yo como, ¿sabes? Quería darme trabajo a la vez, como de darle clases, pero la verdad es que tampoco yo quiero ponerme a enseñarle a alguien eso que es tan complicado si no están conscientes en lo que se van a meter, ¿no? Entonces un poco diciendo, intentando desaconsejarla si era para desaconsejar, intentando entender qué era lo que quería. Total que le decía, tú sabes que el flamenco pues no es un estudio solo... O sea, esto era una tradición y es una cosa cultural. Hay que entender la cultura para poder más o menos entender esta música, ¿no? Con todo el respeto que requiere eso, ¿no? Y todo el amor que hay que ponerle a intentar entender esa cultura. Y le preguntaba por como que si había estado en contacto con el mundo flamenco, ¿no? Y me decía que el otro día había ido a una juerga, no sé cuánto. Y le preguntaba acerca de la cultura y me decía... Me decía cosas como, me encanta que es un sitio donde todo el mundo se puede expresar y sacar lo que tienen en su corazón y todo el mundo le incentivan a cantar. Y yo le decía, vale, eso sí es verdad, pero si estás dentro de la movida. Te iba a decir. Porque, claro, también es por un motivo lógico que tú estás en una fiesta y está todo el mundo dando compás bien y hay uno que tiene las palmas fuera y... Parmita sorda, por claro, favor. Claro, claro, y tú sorda. Ya estás desesperado de por Dios. Y tiene muchas cosas que son muy herméticas. O sea, y uno viniendo de afuera, pues... Piensa que todo es mucha libertad, pero porque no está metido dentro del lenguaje, en verdad. Por eso piensa... Claro, pero eso pasa con todo. Yo le remontaba, le decía, vale, tú haces jazz en Estados Unidos, pero tú te vas a una comunidad de los jazzeros en realidad ahí, ¿y cómo son? Y me dicen, no, claro, son cerrados, ¿sabes? Y son comunidades que tienen toda una tradición y toda una movida, una tradición que también intentan proteger. Claro. Y también todas unas movidas culturales, o sea, de... Una segregación, porque son también músicas que nacen de entornos y pueblos, ¿no? Tienen relaciones con pueblos específicos que también han tenido pues historias un poco duras, ¿no? Entonces es normal que también haya cierta... O sea, haya hostilidad a veces hacia los, ¿no? Invasores. Están intentando ver quién... Tus intenciones realmente, ¿no? Creo que un poco tienes que probar eso. Vale, Dani, yo con este pasado de juventudes musicales, así primerizas, te quiero pedir que nos compartas un tema para que la gente se meta un poquito en tu piel. En la piel de ese viaje, porque viajar de un país a otro cruzando el charco no tiene que ser fácil. Integrarse, por muy abierta que sea la gente en un país que acabas de llegar. Tampoco tiene que ser fácil. Bueno, me ha tratado muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Tú has tenido... Hay gente que me ha tratado mal, pero me trata muy bien en general. Claro, es que estamos aquí con... Dani es muy optimístico y hermoso. Entonces, él siempre lo van a tratar bien. ¿Qué temita ponemos para que la gente lo escuche? Mira, lo venía preparando y un tema que marca mi pasado y que lo sigo escuchando hoy día, ¿no? Pero esa época, ¿no? Esa ¿cómo se llama? Esa osadía con la que llegué. Qué valiente. Se llama... En la ciudad de la furia de Soda Stereo, la versión del Unplugged de MTV, en la que canta Andrea Echeverri. Vale, pues vamos a escuchar un fragmento de este tema y volvemos en unos minutos con Daniel de Rojas, ¿vale? Estás escuchando Mocos Negros, el 88.5 en Radio Almaina. Ahora nos vemos, ¿vale? Estás escuchando En la ciudad de Soda Stereo. Es un temazo que nos ha recomendado nuestro invitado hoy, Daniel Rojas. Hola, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Luna? ¿Qué nuevamente? Tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Yo siempre bien. Sí, ¿no? Hemos estado hablando del viaje mágico que ha supuesto para Dani venir aquí a España desde Venezuela, su amor infinito a la guitarra desde que era muy pequeño... Pequeñas anécdotas de trabajos no cutres, pero de moral relativamente confusa. Vamos a llamarlo así para ser elegante, porque está siendo muy elegante y muy optimista, entonces vamos a llamarle así. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte de este peliculón que es tu vida hasta ahora, que es La llegada a España. ¿Qué tal fue llegar aquí? Me estoy escuchando, ¿no? Sí, tú estás ahí. Bueno, la llegada a Iberia, digamos. La tierra de conejos. Claro. Como contaba, la llegada a Iberia fue básicamente casualidad, pero bueno, una casualidad atada por un hilo que me tiraba hacia donde tenía que llegar, ¿no? Y bueno, como contaba, llegué, caí en gracia de mis amigos de la Youthness. En ese momento tenía una jam session que estaba en la Soul Station, era un bar en Callao que desapareció, luego ellos se pasarían a la Junco, un par de días de llegar también estuvimos ahí en la sala Junco, que también acaba de cerrar, lastimosamente me encantaba ese bar ahí en Madrid, es muy buena música. Luego estuvieron en la sala Barco, una banda que a mí me encantaba, ¿no? Me hice hermano de ellos, pero a la vez también estando con el Jay por ahí, un par de días, él vivía al lado de la Plaza 2 de Mayo en Malasaña, y estaba mi compadre Libre de Cartagena, un guitarrista flamenco que siempre estaba por ahí tocando y me ha inspirado muchísimo. Yo lo vi tocar y dije, wow, ¿qué está haciendo este tipo, no? ¿Cómo se llamaba? El Liebre de Cartagena, Fernando. El Liebre, sí. Lo conocemos, al Liebre. Sí, un máquina. Un maestro. El maestro, mi maestro Liebre, ¿no? Y bueno, entonces yo lo veo tocar a él y digo, esto es increíble lo que está haciendo, yo lo quiero tocarlo para incorporarlo a mi música. A todas estas, yo en Caracas empecé siendo autodidacta un añito, pero claro, con 12 años, o sea, bueno, con mi tío, ¿no? Me enseñaba temitas, ese rollo, pero mi madre insiste en que debo de ir a clases. Yo le digo, yo no quiero clases. Me dice, ve a una clase y si no te gusta, te vas. Entonces voy a una clase y gracias a Dios me metí ahí en clases de guitarra eléctrica con Gustavo Rivera, gran maestro de la guitarra en Venezuela. Él venía del sistema de orquestas tocando música clásica con el contrabajo, pero toda la vida también tocó guitarra eléctrica y jazz, ¿no? Jazz fusión. ¿Y qué es lo que terminaría un poco haciendo, de alguna manera? Entonces el tipo yo quería aprender a tocar pues Led Zeppelin y Guns N' Roses y cosas así, me sacaba los solos Slash y tal, y el tipo como que me obligaba a estudiar escalas y me ponía estándares de jazz y yo nunca los entendía del todo, pero me hacía pensar, ¿no? Entonces un bagaje ahí que yo a Gustavo le doy las gracias siempre, o sea, lo llevo en mi corazón porque ese tipo me dio muchísima música que luego utilizaría. ¿A qué voy con todo esto? De todos modos, en Venezuela hay una música impresionante que luego pondremos algún temita de una versión de música llanera, de música venezolana. Que lo hacíamos adaptado al flamenco con otros dos músicos muy queridos, un proyecto llamado Guarapo que nace aquí en Granada. Pero por no adelantar estas cosas, lo que cuento es que yo no me interesaba mucho la música de mi país, un poco me interesaba la salsa y el merengue, pero por bailarlo, ¿no? por estar de fiesta, pero no le tenía tanto respeto a esa música. Yo vi el flamenco aquí y fue un flechazo, incluso como te digo, como me dio hasta dolor y me dio pena, me dio nostalgia. Una cosa que no tiene nada que ver conmigo, me dio nostalgia, porque me di cuenta en ese momento de que... Y fíjate que todavía no había decidido quedarme en España, pero como que yo ya sabía que yo no iba a volver, ¿no? ¿A ellos enamorasteis? Sí, con el flamenco, pero lo que quiero decir es que el flamenco también, ese flechazo, eso es música de tierra, ¿sabes? Que trae otra energía y otra cosa, y yo creo que yo también por un conflicto con lo que suponía también... Veía las cosas, bueno, nos pasa a los latinos, ¿no? Que lo yankee es sofisticado y el jazz también es música de tierra, en realidad, si lo entiendes así, ¿no? Pero claro, yo como que tenía una especie de menosprecio por la música clásica también, esas cosas como que esa es la música de verdad. Hoy día pienso que la música de verdad es la contraria, es la música de tierra, es la música de los pueblos, que son la música de los pueblos son catalizadores de la historia y de la memoria que tenemos, ¿no? El folclore es maravilloso. Sí, esa es una cosa que hay que luchar con... Como la raíz de todo. Hay que luchar con dientes y uñas para protegerlo. Y el caso es que, claro, entendí que yo no había aprendido lo que tenía que aprender, ¿no? Entonces, una forma de redimirme fue aprender música de tierra de esta tradición, la que encontré aquí, que era la que encontré más potente aquí, ¿no? Que me enamoró del tirón. Y bueno, por el camino también he terminado... investigando en otras cosas que están relacionadas a mi tierra, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, quería que te contara acerca de buscarme la vida con la música, básicamente. Sí, un poquito, ¿no? Llego con el dinero que tenía ahorrado de camarero allí en... Total, que se me acaba en algún momento, ¿no? Claro. Ahí invitar a cervezas y todo el rollo. Menos mal, porque entonces había hecho buenos amigos con los que me había portado muy bien y empecé a dormir en los sofás de todos. ¿Sabes? Ese momento mágico. Y llegado los 6 meses, estando aquí, finalmente se me acaba la segunda visa que pedí y digo, yo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer en Caracas de vuelta? O sea, no me imagino qué sentido tiene. Y menos mal que no me fui porque luego mis padres se tuvieron que ir y todo. O sea, la mayoría de mi familia. Y ahí bueno, mucha gente lo pasó muy duro, ¿no? Mm. Y uno lo pasó duro en la distancia también viendo sufrir a gente. Ahora está un poco mejor, pero tú sabes, el caso es, bueno, menos mal que no volví ahí porque no hubiera tenido las alas que he tenido estando aquí. Hmm. Y ahí decido quedarme, ya no tenía un duro, un poco, tenía una tía que estaba viviendo aquí, pero estaba a punto de volverse por circunstancias de la vida, que ahora está ahí justo y me quedé con ella y mi prima un rato. Estamos hablando, cuando dices ahí, estamos hablando de Madrid, ¿verdad? Sí, en Madrid, a los 6 meses más o menos de estar aquí. Y ya cuando ellas se van, yo me voy a vivir a un hostal que llevaba mi amigo el ruso, un argentino fantástico, un tipo realmente luchador. Su misión en la vida es luchar para que otra gente esté bien, ¿no? Qué bonito. Bueno, tiene un componente político muy fuerte, ¿no? No es solo en el sentido personal, pero en el sentido personal también lo hace, ¿no? Y a mí me tocó por ahí. Entonces el tipo me dijo, vente a vivir aquí, me ayudas con las camas del hostal, con la cocina, los baños, etcétera, y a cambio tú puedes dormir aquí. Yo me imagino que en esa época pues yo era un chaval de 19 años recién salido de su casa y pues bueno, no era tan apañado como lo soy hoy día, entonces imagino que él habrá sufrido un poco. Y tú doblando el sábana. Claro, un montón el día, muchísimas cosas que había que hacer en ese sentido, ¿no? Imagino que mi trabajo no habría sido tan bueno, pero Russo me aguantó mucho tiempo, como 6 meses, ¿no? Y en ese rato, o sea, no tenía, te digo que yo no tenía para comer, ni, o sea, que yo me comía las tostadas de los turistas, así compraban pan Bimbo de este, ¿no? Y era lo que yo comía, eso, comérmela todo el día. Dejaba. Era todo lo que comía y café americano, de la cafetera americana ahí, o sea, era mi dieta porque no tenía nada para comer. Qué rica, no tenía un duro. Qué rica la dieta mediterránea. Y yo tuve la suerte de que mi padre, que bueno, que toda la vida ha sido un luchador, un tipo que ha trabajado mucho, trabajado, la verdad, por construir, pues bueno, porque Venezuela se pasó lo que pasó, ya no, muchas cosas que se perdieron en ese sentido, pero yo tengo una herencia de eso, que es que nos fuimos a Estados Unidos a vivir, porque le dieron un trabajo ahí cuando yo era muy pequeño. De hecho, mi hermanito nació ahí. Estando ahí aprendí a hablar inglés, pues claro, me pongo a hablar inglés y sueno, para uno que es de ahí igual no, pero para gente de afuera pues sí parezco que soy de ahí, ¿no? Entonces, claro, yo me puse a dar clases de inglés, qué menos. Empecé a dar clases de inglés sobre todo a niños, también tengo algunos adultos, pero eso se va multiplicando, ¿no? Porque una mamá le dice a la otra como, mira, que tengo un profesor que es súper apañado tal, y que se lo pasa súper bien con los niños. Entonces, al final empecé a conseguir un montón de alumnitos, sobre todo en Alcalá de Henares, ¿no? Entonces, si yo cogí el tren cada vez que tenía, ahí conseguí pues eso, mi primer trabajo. No era un mal trabajo, yo trabajo fantástico. Sin embargo, no era lo que yo quería hacer, ¿no? Pero estaba muy agradecido de tener eso. Y ahí estuve como un año, me pude salir de vivir en el hostal, me fui a vivir a casa de otro amigo, el Dani, que pues ya no está en este mundo, Daniel Palomo, un tipo fantástico, lo recuerdo con mucho, mucho amor. Te mando un cariño si me estás escuchando desde el otro mundo, hermano. Y bueno, ya después de casa del Dani, ya me fui a vivir otra vez con el Ruso en Lavapiés, en una casa que alquiló. Pero ya pagando una habitación muy chica, realmente era como un armario, no tenía ventanas, no tenía nada, ¿no? Era un colchón que yo levantaba y quitaba para tener algo de espacio, para hacer cosas dentro, para estudiar guitarra. Y una litera, entonces quité la parte de la litera de abajo, el colchón lo levantaba y arriba ponía todas mis cosas porque es que no había espacio para nada más, ¿sabes? Y ahí, pues bueno, el caso es que recién llegado descubro el flamenco, ¿no? Entonces lo que hago con el poquito dinero que tengo muchas veces es pagar pues un mes de clases. Me voy con un profesor y estudio ese mesecito, lo exprimo y me estudio todas las horas y todas las horas y todas las horas que puedo. Y en un momento, por recomendación de otros amigos, así también como una onda muy hippie, ¿no? Me dicen, vete al metro a estudiar. Anda. Que te caen unas monedas. Empecé a hacer eso y yo estudiaba, pues me ponía una falseta por taranta y yo me ponía a hacer mi falseta. Igual la técnica quizás la estudiaba en mi casa, ¿no? Porque qué sentido tiene hacer técnica para molestar a la gente. Ya molestas a tus vecinos y a tus compañeros de piso, no molestas a todo el mundo que pase por el metro. Pero me ponía a estudiar mi falseta de taranta, que medio sonaba. O no, pero bueno, el caso es que la gente... Empecé a ganar como 10 euros al día haciendo eso en un pasillo del metro de Madrid. Y cuando tenía esa cantidad de dinero, dije, pues ya está, voy a dejar de dar clases de inglés porque yo lo que quiero hacer es música, solo quiero hacer esto. Entonces me pasaba todo el día ahí, ¿sabes? Igual tampoco comía, ¿me entiendes? Comía arroz, pero me daba para comer. Entonces todo era como un círculo vicioso que se retroalimentaba porque todos los recursos que yo tenía a nivel energético todo el rato iban a la música. Entonces eso era una cosa que al final no paraba de estudiar, ganaba dinero estudiando, dinero un poco, ¿me entiendes? De ahí pasé, yo qué sé, a tocar ya en la calle con una bailadora. No tenía idea de tocar el baile. La verdad es que ahora lo pienso como que jeta tenía, ¿sabes? Pero bueno, el concepto era diferente, ¿no? Como yo no sabía acompañar el baile, yo me inventaba música para acompañar el baile de esta chavala que tampoco tenía cante. Entonces no era el típico concepto de realmente acompañar un palo flamenco, sino realmente como si ella pusiera unos pies y yo pusiera música encima, ¿no? Digamos que en ese sentido, pues bueno, hasta donde haya habido la falta de respeto con la tradición, la verdad es que todo el rato lo he hecho con todo el amor y toda la ilusión posible, ¿no? Y cada vez que he tenido tiempo, dinero o energía para estudiar, lo he empleado mejorándome a mí mismo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que Dios y el universo me puso ahí, los dioses, las diosas, la diosa, me trajo esa situación para que yo pudiera como realmente seguir creciendo en ese sentido. Tocando con ella, pues la cosa empezó a ir mejor, la verdad. Hubo cosas que yo lo pienso hoy día y digo, hostia, una vez vino la televisión española a grabarnos, ¿sabes? Y nosotros... Wow. Formando wow. El taco ahí, buenísimo. Lo he pasado muy bien con ella, con la Lara. Hombre, hace falta valor para empezar las cosas cuando todavía no sabes, porque si la gente empezara a hacer las cosas sabiéndolo perfectamente, la gente, no sé, se la pasarían a lo mejor 40 años en su casa y saldrían al 41. O sea, hay que hacer las cosas como van viniendo. Sí, yo creo que hay una... La valentía está bien. Hay una traba con eso y la música que es muy fuerte, ¿no? Y no, yo no... Te puedo hablar del flamenco, pero te puedo hablar en cualquier música. Realmente los músicos que conozco, los artistas, ¿no? Sobre todo los artistas de escenario. Mm. Que hay como... Yo ubico que hay dos formas de ejercer el arte. Los que están metidos en una habitación, que puede ser el músico que está grabando, pero puede ser el pintor, puede ser el poeta, puede ser... bueno, no el poeta cuando está recitando, pero sí el poeta cuando está escribiendo, ¿no? O escribir en general. Escribir una obra de teatro no es lo mismo que ejecutarla. Yo también hice teatro cuando era... Mira, de ahí trabajé también haciendo teatro en Caracas. Pues lo hacía como aficionado y llegaron a pagarme al final de la... Yo, de hecho, cuando vine quería hacer teatro. Son cosas que requieren una osadía, sí, que es muy distinta. Y tener esa osadía, pues claro, a la vez cuando tú dices, hostia, estoy faltándole respeto a esto o voy a quedar en ridículo. Mm. Y, hombre, igual hace falta quedar en ridículo. Yo no sé cuántas veces no me he bajado una jam session en Madrid con la lagrimita en el ojo diciendo, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Y también, no sé, pensando en mi amigo y maestro Jorge Pardo, que lo he escuchado decir esto en muchas situaciones diferentes, pero apunta mucho a esto cuando va a su masterclass, que es una masterclass fantástica. Si alguna vez tenéis la oportunidad de ir a una masterclass con Jorge Pardo, aunque no seas músico, aunque seas, yo que sé, médico o camarero, o sea, vale para todo, ¿me entiendes? El tipo es un maestro de vida, yo creo. Y el tipo dice una cosa que todo es extrapolable, pero bueno, esto es el caso musical, ¿no? Dice, claro, las jam sessions, no sé cuánto. Dice, tú puedes ser muy bueno tocando en una banda o puedes ser muy bueno tocando en tu casa, pero si tú no estás tocando en una jam session, eso es una cosa específica, dice. Te puedes pasar toda la vida estudiando en tu casa, no sé cuánto, el solo me va a salir perfecto. Que cuando te subas la primera vez, lo más probable es que lo hagas bastante mal. Hmm. Y la segunda vez es probable que también, y puede que te subas ahí y seas muy bueno, pero te tiemble la mano. Y te dé miedo, ¿no? Pero claro, es que son habilidades que se desarrollan solo haciéndolas. Entonces tú vas ahí y lo haces. Y igual la quinta vez que te subes una jam session, o la décima, o la veinteava, de pronto estás a gustísimo haciendo música y fluyendo con la movida, ¿no? Entonces, claro, hay que tener un poco el arrojo de decir, hacer las cosas por el cariño que les tienes, por el amor que les tienes, y no porque tú quieres ser algo o no serlo, porque los demás te van a juzgar igual, te van a criticar. O sea, ¿hablamos un poco de cuando llegaste? ¿Te apetece? ¿De cuando llegué a dónde? A Granada. Ah, Granada. Sí, hablamos un poco de cuando llegaste a Granada. O sea, lo que tú estás diciendo es lo típico de los músicos de conservatorio, luego en la calle lo pasan muy mal. Por ejemplo. Sí. Eso es por ejemplo, ¿no? Y los que han aprendido música tocando con muchísima gente, en el conservatorio no saben nombrar las cosas, pero sí que pueden saber hacerlas. Mira, a los flamencos les pasa una cosa parecida, ¿no? ¿No? Con cuántos maestros, ¿sabes? Maestros, realmente maestros. O incluso maestros, que te digo, maestro, un chaval que yo... Niños de 15 años que te encuentras en una barriada. Sí. Y te dicen, no, porque yo no sé música. Y tú dices, pero es que yo tengo que aprender de ti. ¿Qué más da todo lo que yo he estudiado, todas las escalas o lo que uno pueda saber o no saber de leer música o lo que sea? Porque la música, la verdad, es lo que hablábamos de la tradición oral. El flamenco es una tradición oral. Entonces no hace falta que eso esté escrito ni teorizado. Y muchas veces hay como un complejo, ¿no? De bueno, yo no sé música. Mismo Paco, que agarraba y hacía eso en su momento antes de ponerse a estudiar jazz, armonía moderna, digamos, con McLaughlin y Andy Meola. Ese complejo, yo qué sé, es una cosa meramente complejo ante la postura que puede significar el academicismo en la música. Total. Pero esa no es la verdad de la música, es una cosa que se transmite de persona a persona. Por lo cual es muy importante tener maestros que te la enseñen, ¿no? Y compartir con gente esas dos cosas. Y luego lo de hacer la inmersión cultural de lo que se hablaba, ¿no? Y también respetar una cultura en la que tú sabes que tú puedes pertenecer a ella como alguien que es invitado en una casa, pero tú no es tu... Si tú no naces flamenco, ¿qué sentido tiene querer ser flamenco? Yo puedo amar el flamenco, por ejemplo, ¿no? Pero yo sé que cuando yo haga música, yo a quién quiero conmover más que a mis amigos de aquí, yo quiero conmover a mis padres, ¿no? Claro. Y mis padres no son de esa cultura, entonces es que en el corazón lo que siempre me va a salir ese homenaje es hacia mi propia tierra y hacia mis propios ancestros y mis espíritus y mis cosas, ¿no? Y yo creo que pues en ese sentido es muy bonito saber compartir la raíz y la tierra en vez de queriendo como robar una cultura, apropiarse de ella. Lo digo también por el síndrome del impostor, ¿no? Pero la disertación es, la conclusión es decir, mira, yo vengo aquí a aprender de vosotros. Aprender de vosotros para hacer mi vaina y compartirla también con vosotros y con... Claro. Y acerca de llegar a Granada, que ya vamos. Sí, por favor. Mira, Granada venimos, o sea, para hacer la historia corta... Después de seguir tocando en la calle, luego con mi amigo Fucho, eso también estuvo buenísimo, aprendí un montón con él. Y estudiar con Claudio Villanueva, que eso sí, mis padres entraron allí en algún momento y dijeron, pues mira, te vamos a ayudar porque vemos que esto es bastante serio y creemos que en este momento todavía podemos ayudarte. Ellos están justo migrando y han dejado todo, y han dejado pues, lo que les ha costado comprarse una casa en Caracas, pues la tuvieron que dejar, ¿no? Pero aún así decían, pero vale la pena apostar por esto. Y me ayudaron a estudiar con un gran maestro, Claudio, mi amigo, hermano Claudio, que es chileno, por cierto, también otra persona, pero realmente admirable. El tipo juega en las grandes ligas. No es Messi, pero juega en las grandes ligas, ¿no? Realmente el acompañamiento en todos los grandes tablados de Madrid. Y acompaña gente muy buena, yo qué sé. Tocando en festivales de Pamplona, Flamenco on Fire, acompañando al Falo. Y el caso a lo que voy. Estudié con él y luego estudiar con él se terminó eso. Se termina mi ciclo de aprender con él y yo pues, me había emparejado ya con la Mary, que es pues ahora la madre de mi hija Cora, ¿no? Y compañera de aventuras para arriba y para abajo siempre, que ya es percusionista y bueno, y cantante realmente. Tiene una faceta cantando que a mí me encanta, muy bonita. Y nos vinimos para Granada. O sea, se acabaron nuestros proyectos ahí y nos miramos y me dijo, vámonos para Granada. Yo dije, bueno, ¿por qué no? Me acuerdo cuando vine a Granada, cuando llegué al par de meses me vine a visitar y me acuerdo de caminar. Por casualidad yo vi el Barrio Blanco, así el Albaicín, pero yo no sabía nada. Yo me bajé a la estación de autobús y me puse a caminar. Me encantaba, mira, no, estaba ahí en esa onda, ¿no? Ay. Llegar al sitio y decir, voy a vivirlo por mí mismo, ¿no? No voy a mirar un mapa ni... Y llegué al Albaicín, terminé subiendo al Albaicín y terminé yendo al Mirador de San Nicolás. Y era pleno agosto, hacía mucho calor, no había nadie. Y me acuerdo de ver pues, la sierra y el alambre y decir, yo viviría aquí, ¿no? Ya ves. Y me senté en un bar, que luego fue el bar del Abraham. Pero yo no lo sabía, ¿no? Era todo como predestinado. Sí, yo que tenía ahora no es el bar del Abraham. No, pero fue el mejor bar del Albaicín, sí, para mí durante mucho tiempo. Durante unos años que... Nos arrejuntábamos, sí, mucho ahí. Ese sitio ha formado generaciones de amigos. Completamente. Sí. De hecho, quizás estamos aquí por eso. Pues no. Bueno, y por el sitio de Loa. No, por el sitio de Loa. El sitio de Loa también era muy bueno. El sitio de Loa es muy bueno. Allí conocí a muchos de vosotros, la verdad. Claro. Y de ahí... hecho, ahí conocí al equipo Guarapolo, conocí ahí. Eso es. Yo conocí a Mario ahí. Sí. Me acuerdo que eso, de llegar a Granada con la Mary, estábamos, bueno, recién llegados y íbamos investigando, ¿no? Bueno, vamos a ir a ser amiguitos, ¿no? Y salíamos, claro, a conciertos, a ver cosas, ¿no? ¿Qué hay? Y me dijeron, hay un chamo venezolano que está cantando música venezolana en este bar. Uf. Vamos, ¿sabes? Y entré y lo vi cantando música venezolana con su cuatro y dije, wow. Es que... Y cuando salió a la puerta, lo típico, a fumar, pero no, porque él no fumaba. Fui y sin decirle nada, fui y le di un abrazo, ¿sabes? Y nos dimos un abrazo de un montón de rato. Y, ¡ay, por favor! Y ya una semana después estábamos tocando juntos, ¿no? Eso fue muy bello. Y claro, con la Mary también hubo como un amor así. Pues se vino a vivir a mi casa el tiempo después. O sea, hemos vivido mucho tiempo juntos. Nos hemos ido de viaje juntos. Y hemos tocado música de la que... Pues yo creo que hasta ahora quizás... Quizás me parece el proyecto que más... No te voy a decir mi favorito porque, claro, pelear con... Tengo ahí ese conflicto también con el otro, con Cremita, pero el que más me ha conmovido. Creo que ha sido la música que más me... He hecho que me ha conmovido a mí y que pueda conmover, ¿no? Que se han sentido cosas ahí. Me acuerdo de salir de un concierto una vez en Cadaqués concierto brutal. El final de la temporada, estamos tocando 6 bolos a la semana. Ah, no, 7 bolos a la semana, pero había un día libre. O sea, un día doblete y otro día libre. Y al terminar la temporada, el último bolo, algo pasó ahí que yo solté la guitarra, me fui al mar a llorar. Tenía que llorar. Claro. No, esas cosas, bueno, también los dolores que uno carga como migrante y más un sitio tan complicado que te pasan, ¿no? Cosas como... Pero tú sabes. Además, 2 venezolanos y 1 cordobesa. O sea, en verdad es un trío súper chulo. O sea, yo quiero que escuchemos algo de Guarapo. O sea, lo necesita. El mundo que no conoce Guarapo todavía no lo sabe, pero necesitáis Guarapo en vuestra vida. Y de hecho os arreguntáis cuando Mario aparece. A Mario lo entrevistaremos. A Mario Petrucci Espinosa lo entrevistaremos, porque es un grande. Sí. Yo podría decir que es la voz que más me ha conmovido a mí en mi puñetera vida. Es brutal. Y yo le conocí en el sitio de Loa, primero cantando Tonada de Luna Llena de Simón Díaz y después haciendo de Shakira, subía las mesas. Es una persona que es así. O sea, yo, sí, de hecho, mi forma de conocerlo fue muy parecida a la tuya, porque yo llegué, le abracé y le dije... Lo que tú haces es increíble. Sí, sí. Digo, tú eres increíble. Tú eres la performance, neno. O sea, tú y yo. ¿Sabes? Y lo echamos mucho de menos por aquí, porque él también estuvo viviendo aquí con vosotros un tiempo y se le echa en falta. Es muy Géminis eso, ¿no? El tipo tiene dos facetas así. Es, sí, total. ¿No? Es la fiesta montada en una mesa. Es Pokémon de aire total. Y el Mario, sí. Y a la vez canta una cosa súper ceremonial, luego súper serio, ¿no? Pues vamos a escuchar un temita de Guarapo. Bueno, no es de Guarapo. Ojo. Bueno, mentira. Es una versión que Guarapo hace de Juan Herrera, que es un músico del llano, maestro Juan Herrera, ¿no? Y nosotros la hemos versionado con los códigos de la un poco de la música de aquí, flamenco y un toquecito así como jazzístico, por decirlo, ¿no? Pero es muy dulce. Vamos a escucharla. Esta entrevista se va poco a poco acabando. Terminaremos con los nuevos proyectos de Daniel de Rojas aquí en Granada. Vamos a escuchar Mañana en Pañeto el Rancho, interpretada por el grupo Guarapo. Mañana en Pañeto el Rancho, con barro y con gamelota, porque en la pared de enfrente, por el lado de abajo está rota y cortaré la menguante. Una cumbrera largota, porque la que había anterior se pudrió con una gota. Quiero ver en el conuco unas patillas grandotas, las matas de maíz cariaco enredas con caraota, tronco negro del centro donde estaba una guanota y alguno que otro bachaco caminándome en la bota. Le voy a cerrar la herida al rancho viejo, que de lejos se le nota. Algún día voy a poner el piso de terracota, en la pared del recibo una ventana grandota. Hoy entierro en mi vida la misma herida que me desangra y me agota, pero yo voy a ponerle por lo menos la carota, o la empañeto también y asimilo mi derrota. Remenda el rancho, le tuve que abrir el gañote un pasaje cuando vi una llovizna al galope, dos patones escampando. gato, la chubasca en un mogote, el agua de los canales cayéndole a los pipotes. Me provocó echarme un trago, mi llave de palmarote, y conseguí un litro viejo que tenía ron con pasote. Me eché un trago y me pasé la mano por el bigote. Me eché en una campechana del cuero de un buey padrote, dándole los al con el puñal del palo grueso del garrote. Recordé cuando amansaba cimarrones del cogote. Quisiera volverlo a hacer, pero no estoy pa' esos trotes. Amor, si me han dado poquito, pero no importa, mañana habrá por bote. Más poquito, mamá, un gato y se cría con el rabote. La esperanza mía es más fuerte que un corazón de virote. Acabamos de escuchar Mañana en Pañeto el Rancho, interpretada por Guarapo, un trío musical de música tradicional venezolana mezclada con cositas, en el que participa nuestro invitado de hoy, que es Daniel de Rojas. Hola otra vez, Daniel. Para quien no sepa dónde estamos sonando, ahora mismo estamos sonando en Radio Almaina, el 88.5. Hay que apoyar las radios libres porque está el mundo fatal. Lo voy a decir así porque no tenemos mucho más tiempo y queremos escuchar cuáles son los nuevos proyectos y el futuro continuo de aquí nuestro amigo Daniel de Rojas. Y por supuesto agradecerte muchísimo a ti que hayas venido hoy, porque está siendo muy bonito y muy divertido. Sí. No, hombre, gracias a ustedes, qué calidad puede venir a, pues bueno, un poco a dar la chapa aquí, ¿no? A contar mi historia y pues hablar de cosas, ¿no? Tan bonitas, ¿no? Como son esas experiencias, algunas veces fuertes y feas. A mí no me ha tocado tanto eso, ¿no? Bueno, cada quien que lo juzgue como quiera, pero sí, las cosas que te convierten en quién eres, ¿no? Y bueno, esa cosa de poder trabajar poquito a poco, poner granito de arena para construir algo. Y ahora se está montando un cortijo con la tontería. No, bueno, un cortijo. La música tiene una cosa muy, muy guapa, muy loca, ¿no? Que es que terminas de dar un bolazo y sales diciendo, el sentido de la vida es este, lo he logrado todo. Y puede que al día siguiente estés hecho una bolita rayado diciendo, es que no sé tocar, ¿sabes? Siempre hay una bipolaridad ahí, ¿no? Decía Truman Capote, cuando Dios te da un talento, también te da un látigo y es solo para usarlo contra ti mismo. Yo creo que no hay que ser tan duro, pero sí. Uf, es verdad que, hardcore, ¿no? Que cuando quieres calidad, ¿no? Al final tienes que ser honesto con lo que estás escuchando o viendo, ¿no? Y bueno, pero siempre es una cosa, hay que aceptar que las cosas son lo que son y poco a poco, ¿no? Seguir haciéndolo porque lo amas, ¿no? Y queda un camino largo todavía. Es un camino infinito. Eso uno se va a morir sin sentir que lo ha logrado la cosa platónica de cómo tendría que ser, ¿no? Pero la verdad es que ya he tenido varias experiencias en esta residencia en Granada que me ha dado alas, ¿no? Que me han hecho sentir que, pues que si me muriera mañana, que ya, wow, que ya he cumplido muchos sueños, que está, ¿no? Está bueno lo que has hecho. ¿Ahora qué sí. te traes? ¿Ahora qué está pasando? Mira, el caso es que hace cuando Mary y yo, ¿no?, fuimos a ser padres, ¿no? Eso ya puso un deadline, una fecha límite en pues, lograr ciertas cosas que me impulsó a mí a coger, pues había como unas cosas colectivas que ya estábamos haciendo de jam sessions así de flamenco, de, ¿sabes? Como un espectáculo, pero entre colegas, y se venían otros colegas a tocar y el rollo, ¿no? Y pues yo quería hacerle una cosa muy específica que fuera de flamenco, jazz, y llamar a gente muy buena que vinieran de invitados, porque me recordaba las cosas que yo he visto en Madrid. O sea, me inspiró mucho, yo qué sé, ir todos los miércoles a ver a Diego Guerrero al Berlín, luego al siguiente Berlín, y cuando Diego dejó de tocar ahí estaba la Jam 23 Collective, y esas cosas me marcaron mucho, ¿no? Entre las otras jam sessions de Madrid, pero es que esas eran muy especiales, por lo que te decía al principio, del espíritu que hay en esa ciudad y ese sonido, ¿no? Y ese nivel de calidad también al que llega esa gente. Total que entonces empezamos un proyecto muy ambicioso, ¿no? Mezclando pues músicos de jazz, músicos de flamenco y gente que teníamos un poco de idea en ambas cosas, y pues todo el mundo estudiando un montón todo el rato porque el repertorio siempre era muy difícil. Traíamos un invitado a la semana. Y al principio era como gente más local, ¿no? Bueno, vinieron alguna gente muy buena que estaba en la escena granadina del momento, ¿no? Vino nuestro colega Yassan Ibrahim, vino David Moreira, maestrazo de Venezuela. La siguiente que vino, que realmente que era colega ya de ese mundillo de Madrid, y pues, yo qué sé, la Nike, que Nike estado, increíble tiene también, un claro. disco ahí con el paquete que tiene varios Grammys, y ella misma en su disco personal pues estuvo nominada a los Latin Grammys cuando lo sacó, y pues bueno, es una maestraza, o sea, alumna de la Sayago, becada en la Cristina Gerén cuando era muy joven, ha tocado con todo el mundo, es que es demasiado ella, es demasiado, demasiado la Nike, de mis cantadoras favoritas, y vino, como era colega, se vino, y ya empieza como eso a vislumbrar. Se vino el Bachi, otro buen amigo, para mí lo mejor, de lo mejorcito que hay en el bajo en este país ahora mismo. O sea, una brutalidad de ese tipo, musicazo donde lo pongan. Gran maestro, me ha enseñado muchísimo desde que lo conozco. Lo conocí nada más llegado aquí y empezó, me acuerdo cuando lo conocí, el tipo que me dice, coño, tú eres de Venezuela. Estábamos en un San Fermín ahí, todo el mundo ya pasadito de cerveza, y me dice, mira lo que estoy estudiando, y me hace, chácate, y que chácate, acá la vaca mariposa tuvo un terne. ¿Tú sabes lo que hay en tu tierra? Y esa parte de empezar a entender lo que yo me había perdido, ¿no? Y el caso es que después de que viene él, que por cierto, su música es la más difícil que hemos interpretado de cualquier persona que haya pasado por la jam, estoy un día, ha nacido mi hija, y viene mi amiga Elena a casa, que también fue invitada en su época, Cremita, flautista, mortal. Y me dice, tú sabes que mi hija se llama Cora, ¿no? Y me dice, tú sabes que Jorge Pardo también tiene una hija que se llama Cora. Y yo había escuchado que Jorge Pardo, porque me encanta Jorge y lo he escuchado un montón, ¿no? Y ya lo había visto tocar en la Jams del Berlín. Y me dice, yo había escuchado que él era majísimo, majísimo, majísimo. Y se me enciende la bombilla y digo, ¿por qué no llamarlo a este tipo? Porque no pierden nada. Tenemos una amiga en común, la Vego. Y la Vego que, pues gracias Vego, que nos dio ese contacto y les habló de nosotros, de lo que estábamos haciendo, de la labor ahí, pues de este estilo justo aquí. Y a Jorge le encantó la idea y se vino sin conocernos de nada, ¿no? Él se baja del coche y lo primero que me dice es, tú sabes que a mí mucha gente me ha ayudado, ¿no? Como dejando claro a lo que venía, a apostar por esta cosa, solo por el espíritu con el que lo hacíamos. Y con Jorge fue divino y pues ya nos hicimos colegas del tirón. Nos hemos terminado siendo mucho más cercanos ya porque ha venido varias veces, ¿no? Pero tocar con Jorge Pardo, creador de la flauta flamenca, o sea, flautista de Paco y de Camarón, eso ya empezó a abrir las puertas de todo, tanto de empezar a tocar de otra manera, ¿no? De empezar a entender ciertas cosas profundas de la música, como de poder llamar a otra gente. Entonces, en ese tiempo, después de que viniera Jorge, se empezaron a abrir las puertas de muchos otros músicos que han venido Cremita. Dejamos hacer la jam semanal porque era una locura, imposible mantener ese nivel de exigencia, ¿no? Tanto a nivel de producir los eventos, llenarlos, como de poder ejecutar esa música. Pero entonces, a lo largo de estos años, desde que vino Jorge, han venido Carles Benavent, creador del bajo flamenco. Han venido los hermanos de Jacoba, Carlos y David Jacoba, grandes referentes en el flamenco. Rafita de Madrid, otro pedazo de cantador de Madrid. Vino Nino de los Reyes, mi pana Nino, que es el único bailador de la historia que tiene un Grammy. Lo tiene con Chicorea, igual que Jorge también se lo ganó en ese último álbum. Antídoto, de The Spanish Heart Band. Para quien no lo sepan, Chicorea fue uno de los responsables también de la creación del flamenco jazz, junto con Paco, cuando se crea el tema siriabo. Bueno, esto es discutible, pero el asunto es que Chic estaba muy enamorado de los flamencos, pero Chic también fue en su momento pianista de Miles Davis. Nino tocó con esta gente, luego aquí. Recientemente, pues, ha vuelto a venir Jorge, ha vuelto a venir Nike. Ahora tenemos una temporada granadina. Acaba de venir Julián Heredia, otro pedazo de bajista aquí, gran referente del bajo en Granada. Y lo que tenemos siguiente, pues, el jueves siguiente, 20 de febrero, viene para, o sea, uno de mis bailadores favoritos en Granada y en el mundo, Luis de Luis, que va a venir a compartir con nosotros y hacer un poquito de baile flamenco sobre el jazz. Y de vuelta, pues vamos a también intentar darle como otras pinceladas de color a pues lo que sería un baile más flamenco. Y luego viene mi guitarrista favorito del mundo, Ricardo Moreno, que para mí está haciendo la cosa, o sea, su sonido y una cosa ahí que hace, yo he llorado escuchando sus discos, ahora estoy tomando clases con él y encima viene Cremita a tocar Ricardo Moreno 3 de abril y pues bueno, ahí voy a cumplir otro de mis sueños, que es tocar con mi guitarrista favorito del mundo mundial, ¿no? Cuando hablas de Cremita Jam, ¿dónde podemos ir y qué días de la semana para...? Esto se está acabando, yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí, nos has dicho además muchísimos nombres grandes, que la gente que no sepa y que le interese el flamenco, le interese la música, se ponga a bichear Sí. ¿De qué nombre estaba hablando? Que investigue. Pura buena música. ¿Dónde podemos ir? Cremita Llames en Taberna JJ. Todos los miércoles tenemos, de hecho, un precio especial para granadinos. Nos tienes que escribir al Instagram o al mail, ¿no? Es verdad, el precio de socios. Sí, el precio de la Cremita Family, ¿no? Para quienes sean de nuestra familia, que sepamos que son de Granada y para no cobrar lo mismo que el turismo, porque hay que hacer un poco de Robin Hood en este sentido. Y también tenemos algunos jueves, los invitados suelen venir los jueves para no interferir con la jam normal. También que estén al tanto. Ah, porque es verdad, a la jam también vinieron mi compadre Antonio Lizana, ¿no? Y Juan Medina. Juan Medina, que si lo buscáis en internet sabéis cuál es su nombre real. A él ya no le gusta tener ese nombre, pero ha sido muy famoso como cantautor en este país. Juan, con quien vamos a grabar un disco, nos va a producir el disco de Cremita próximamente. Y vamos a lanzar un crowdfunding, así que estén pendientes. 3 de abril, Ricardo Moreno, y estén pendientes del crowdfunding de Cremita. Vengan todos los miércoles a Cremita Jam. Vale, ¿qué te parece si para despedirnos ponemos un tema de Ricardo Moreno? Póntelo. Y vamos a gozar. Esto ha sido Mocos Negros, hablando de la vida de los artistas, de las más precarias y de las no tan precarias. Y hoy hemos estado con Daniel de Rojas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Estás escuchando Radio Almaina, el 88.5, y vamos a escuchar La danza del sonido, de Ricardo Moreno. Nos vemos prontito. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Luna.